desamor? ¿Qué condena de vivir atormentado, solo, desesperado? Si te vas, no habrá razón para vivir. Imitarnos podrán, igualarnos jamás. Calama, Nelson Velázquez, Diosito Regalón.